En el nuevo milenio, con base y raciocinio, aquí está de vuelta mi tamono con su genio, atentando con furia y con rabia contra el puto sistema. Ya soy conche su madre, que darle donde más le duele, que bajarlo del poder pa' que vean cómo se sufre, mandarlo donde las papas queman con la muchedumbre, pasando hambre, frío y amargura en la miseria. Y esa gente cuya las tiene, yo y malo que estrila, si nunca se han ido por el alambre el día entero, si por su pinta su apellido le dan trabajo al tiro. Por eso que me río, pero con ironía, porque esta mierda de gobierno no te deja tirar para. Te limita por las condiciones sociales. Si no eres acomodado, no tienes oportunidades. Y quieren que nos roben y quieren que no se salve. Entonces póngase con los que tienen más necesidades. A ver, poblaciones, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de... Ay, a ver, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de... Ay. La familia es grande, hay un padre cesante que no tiene dónde sacar para matar el hambre, ni un cobre para parar la olla ni la casa. No sabe que cuesta un mundo mantener la cosa. Despaile, parlamentario, menos comentario, más servicio que el chileno de abajo está enfurecido. Los niños quieren para el futuro educación y buenas noticias, pero este gobierno no se siente preocupado por la semilla. Eso pasa por querer tener codicia y avaricia. De gran grande vida y se derrocha mucha platita. El poder le pone el hombro a la pega y se quema la espalda. Y usted al izquierdo, dale que gasta y gasta. ¿Y dónde está lo destinado a la gente humilde? Porque no estamos pintados, tampoco estamos de balde. Promesas, puras promesas. Se comen el gran banquete, el pobre lo dejan bajo la mesa. A ver, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de... Ay, a ver, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de... Ay. Y yo no sé pa' qué elecciones municipales presidenciales, si está igual, no evoluciona nada. Todavía se vive en toma con forma a plástico y cartones. La tramita le pone pero para las taneladas propiedades. ¿Y cuál es la solución para los que no tienen? Si con el subdesarrollo de a poco no consuman. Se supone que Chile está creciendo a nivel mundial. Por la mierda, por la puta, al carajo estamos mal. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. La salud para los chilenos insalubre. Hay personas sufriendo, en la calle están viviendo. Un niño está pidiendo un techo, una limosna. Para ellos la vida nunca fue color de rosa. Sordos, ciegos, mudos se hacen. Levantar un país, no son capaces. A ver, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de... Ay, a ver, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de... Ay, a ver, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de... Ay, a ver, ¿quién lleva la batuta? Si no es el pueblo, son los hijos de...